soledad. Una nueva onda tienes que conocer, que con todo su ritmo te hará estremecer. Pero si yo paso a buscarte y tú quieres acompañarme, te aseguro que no te arrepentirás. Pero si yo paso a buscarte y tú quieres acompañarme, te aseguro que no te arrepentirás de conocer. Es este grupo con la nueva onda que te va a gustar. Mueva, mueva las caderas todos que no sabemos bailar. Es este grupo con la nueva onda que te va a gustar. Mueva, mueva las caderas todos que no sabemos bailar. Sigue, ¿eh?